falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu. Falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Nosotros disfrutamos mucho de la música brasileña y lo que estamos escuchando nos lo va a contar, nos lo va a presentar nuestro compañero en Río de Janeiro, Raoni Díaz, que ya lo tenemos en línea. Buen día, Raoni, un gusto recibirte como siempre. Hola, Jan, buen día a todos que están en la radio, buen día a todos que están escuchando, un gusto para mí también. Bien, vos no estás en este momento mismo en la ciudad de Río, ¿no? Estás en el interior del estado, ¿puede ser? Sí, sí, estoy en el interior, a más o menos 60 kilómetros de la ciudad de Río, en una ciudad pequeña llamada Itaipuazú, en el distrito de Maricá, aquí en el inicio de la región de las lagunas, ajá, de lagunas de playas aquí de Río de Janeiro. ¿Una ciudad pequeña, digamos? Sí, una ciudad pequeña que está un poco en la expansión ahora, con pavimentación, por ejemplo, de alguna calle, pero en la mayoría ainda tenemos calles de barro, de tierra, ¿no? No tenemos poca pavimentación, por ejemplo. Muchos animales, playas, es bastante parecido con Quijú, tal vez, un poco. Mira vos, bueno, mandanos algunas fotos, vos que sos además excelente fotógrafo, mandanos algunas perfecto. Para conocer, porque claro, uno conoce mucho de la, o mucho, lo que más se difunde son las grandes ciudades, de Brasil, pero es lindo conocer esos rincones, o conoce más los sectores turísticos, de playas, en fin, pero no esas sí, realidades claro, internas. Y la ciudad no, aquí de ainda no. Entonces hay la tranquilidad de movimiento solo de algunas personas que vienen finales de semana y, claro, y feriados como ahora, como estamos en Corpus Christi, ¿no? Exacto, de eso íbamos a comenzar a hablar contigo porque hubo, no sé, son varios días juntos de feriados. ¿Cómo es reunir en estos días? Sí, empieza sábado y domingo, son 4 días de feriados de Corpus Christi, es un feriado católico, pero hay que el Estado adopta para todo, principalmente los servicios públicos y algunos otros tipos de servicios generales. En esta época también coincide también con las fiestas juninas, las fiestas de junio ahora que tenemos, que en este feriado se conmemora las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo. Y ahí tenemos muchas danzas, muchos tipos de comida, principalmente de y marca también el inicio del invierno para nosotros, que aquí en Brasil, imagino, aquí ahí también empezó ayer al mediodía. Claro. Y para nosotros ahora empiezan las temperaturas un poco más bajas, sí, pero ya suficiente para sentir frío. Claro, nosotros te bromeamos acá que vos protestás por el frío cuando andan los 20 grados más o menos, que es lo que tenemos nosotros acá. Ahora en Montevideo, más o menos, y para nosotros casi un verano respecto a temperaturas menores que tenemos, ¿no? Sí, porque aquí en Brasil tenemos cerca de 40 grados, entonces estamos en la mitad de lo que estamos acostumbrados. Entonces claro, para nosotros claro, queda bastante frío. Bien, Raoni, vamos, además de este tema de las celebraciones, digo, ¿esto qué implica? Que desciende la actividad laboral, digamos, son feriados no laborables, cambia un poco se nota el descenso de la actividad normalmente? Sí, sí, totalmente. Es uno de los principales feriados del año. Marca también uno de los últimos. Ahora hasta noviembre más o menos no vamos a tener ningún tipo de feriado así más largo que permita a las personas salir de la ciudad, disfrutar en sus casas del interior. Y marca también, como hablé, bastante festiva. Por eso empezamos hasta con la música de Dominguinhos, que es una música típicamente de este tipo de fiesta, que ha llegado del Nordeste, ha llegado aquí en las grandes ciudades, y la cultura se adentró totalmente en la población. Entonces, es el tipo de música que escuchamos por ahí, principalmente en las fiestas, donde hay varios tipos de danza, y Dominguinhos es un ícone ahí también para la música nacional, principalmente en este tipo de año. Claro, ahora lo escuchamos un poquito y al final lo vamos a escuchar. El nombre de la canción que escuchábamos decía Eu solo quiero un xodó, algo así. ¿Qué quiere decir? Sí, en portugués Eu só quero un xodó. Y Eu só quiero un xodó sería como una demostración, no sé, de cariño de la pareja que esté junto. Ah, como un mimo, podríamos decir. Un mimo. Sí, que esté bastante cerca de uno del otro. Entonces habla que solo quiere que estar junto, que quiere estar bastante cerca ahí de su pareja. Ah, es como la música trata como más o menos de una declaración de amor, que extraña a su compañera y porque viaja o porque no está cerca ahí por motivos laborales, más o menos, y ahí hace una canción para su pareja en un momento. Dominguinhos ha nacido en 1942 y infelizmente se murió en 2013, pero tuve, además de la adopción cultural, tuve gran destaque también porque en 2012 ha ganado el Grammy Latino de mejor álbum, entonces tuve un poco también de destaque ahí afuera de Brasil. Bien, bien. Vayamos a otros temas. ¿Cómo viste, cómo se vivió a nivel de Río? Ayer lo conversábamos con el otro compañero de Radio Centenario que tenemos en Brasil, en San Pablo, con el economista Plinio de Arruda Sampaio. ¿Cómo se vivió en Río la huelga, la huelga general que fue convocada para el viernes pasado, Raoni? Sí. Infelizmente, la sensación que yo tuve es que la huelga se fue muy, muy flaca. No tuvimos básicamente adopción de la población. Algunos sindicatos hablaron que no irían a funcionar, como los sindicatos de los rodoviarios, pero yo salí durante el día por la ciudad, dentro del Río, pero no he notado ninguna diferencia del servicio de transporte. Los transportes, por ejemplo, seguían normal y sin ninguna alteración en el servicio. Lo mismo se pasaba con algunos otros tipos de servicios. O que se quedó cerrado, se fue básicamente los bancos y algunas instituciones públicas que ya estaban ahí en situación de huelga. Uh-huh. Además, a la noche estaba marcada ya una manifestación, un acto bastante grande, donde la expectativa era llenar más que el primer acto que se fue el 1 de mayo, si me recuerdo bien. Claro. Ahí haciendo también una referencia al Día de los Laborales. Pero lo que se pasó es que estuve pasando, no me quedé hasta el final, pero también pasé a la noche por la manifestación, y la manifestación infelizmente también estaba mucho más vaciada, mucho más vacía de lo que estaba en la tenían ahí mucho menos personas participando de este tipo de caminada, donde salió ahí del centro del Río, de una plaza de la Cinelândia, y siguió, intentaban seguir los manifestantes hasta la central del Brasil, que es un terminal rodoviario de transporte de trenes y de metro también enorme, donde concentra la mayor parte de las personas que están volviendo de su trabajo. Pero antes de llegar ahí, tuvimos la actuación de la policía militar, una actuación bastante violenta, sacando a los manifestantes de la calle y prácticamente acabando ahí con la manifestación, que ya estaba pequeña. O sea, que hubo represión antes de llegar al acto. ¿Cómo? Hubo represión de la policía militar brasileña antes de que llegaran al acto. Sí, en verdad el acto ya se estaba pasando, empezaron a caminar por cerca de 5 horas de la tarde y cuando estaban llegando ahí a ese punto final de la manifestación, que es la central de Brasil, tuvieron ahí una fuerte represión ahí de la policía militar, que prácticamente acabó con la manifestación. Bien. Solamente para hacer como ejemplo, utilizan básicamente disparos de pelotas de borracha y también utilizan otros tipos de bombas, gases lacrimógenos y gases de pimienta también. Entonces sacaron. Bomba. Sí, sí, igual de bomba, exacto. Vamos a otro de los puntos con el que queremos redondear este contacto contigo hoy, Raoní, que tiene que ver, yendo a las facetas más violentas también que te toca informar muchas veces desde Río, que es el asesinato de personas, pero en este caso con periodistas involucrados. Sí, claro. Este facto se pasó aquí en la ciudad en donde estoy. Básicamente yo estoy por aquí en esas ciudades, siempre estoy pasando por aquí por cerca de mis familiares, a más o menos 20 tantos años. Y desde que me entiendo por persona, escucho que aquí hay una milicia, un poder paralelo bastante fuerte. Y ahora con este tipo de gobierno que estamos aquí, que utiliza de este tipo de política violenta y armamentista para hacer su gobierno, está haciendo ahí estos casos llegar más a se quedaren más normales, ¿no? Y claro, en menos de un mes, en mayo, se pasó el primer asesinato y en esa semana el segundo asesinato de periodistas aquí de la ciudad de Maricá, donde estoy ahora. Una cosa que llama bastante la atención es que los dos periodistas trataban de asuntos, investigaban asuntos relacionados a políticos y principalmente a policiales y personas que hacen parte de este tipo de organización no oficial, las milicias. Entonces, son casos que ya llamaron la atención de los sindicatos de periodistas y otros tipos de organizaciones, como también organizaciones de derechos humanos, haciendo ahí una presión para que el Ministerio Público empiece a investigar de una forma seria la muerte de estos dos tipos de periodistas. El segundo periodista se fue asesinado ahí después que volvía de un ejercicio en la playa, tenía acabado de cuando un hombre llegó por la puerta y disparó 3 disparos, matando al periodista en el mismo momento. Entonces, como tuvimos ahí grabaciones de cámara, se queda claro ya que son casos de ejecución. ¿Y qué son, decías, son bandas poderosas vinculadas al narcotráfico? ¿De qué origen son estas bandas? Entonces, son como llamamos aquí, milicias, que son organizaciones criminales que organizadas principalmente por policiales y personas relacionadas a las Fuerzas Armadas. En general, bomberos, policiales civiles, policiales militares, federales, normalmente formadas por personas que viven en el barrio. Entonces, se organizan y empiezan a hacer un comando autoritario y bueno, que está cerca de una cierta forma, el Estado tiene conocimiento y como hablé con este tipo de política de Bolsonaro, de Vitzo ahora, bastante claro que sigue el movimiento armamentista, este tipo de acción se queda cada vez más común. Raoní, algo más que nos quedaba, algún tema más que querías comentar sobre el final ahora, ¿no? Sí, claro. Como tenemos la costumbre de hablar aquí, que Río de Janeiro no es un lugar, una ciudad para amadores, porque cada vez más llego a la conclusión que hay tipos de historias que se pasan en Río de Janeiro. Y una de ellas que me llamó bastante la atención en esta semana, que en el inicio de esta semana ya estaban ahí bastante divulgados en las redes sociales, que desde un barrio, en un barrio de la región metropolitana de Río de Janeiro, llamado Rocha, los narcotraficantes ahí que dominan esta área ponieron ahí adelante de adelante de la escuela un cartaz que dije que estaba prohibido fumar marihuana adelante o adentro de la escuela. Ajá. Que la escuela era un lugar donde los niños tenían que tener educación, buenos principios y garantizar un futuro para ellos. Entonces, ¿quién puso ese cartel? El cartel se fue ponido por los narcotraficantes. Ajá. En esta área. Mira, y bueno, una semana después de colocar este cartaz, ese aviso ahí para los niños, los adolescentes que fuman ahí marihuana, la policía militar hizo una operación militar para sacar el cartaz que hablaba que impedía la utilización de marihuana acerca o adentro de la escuela. Y bueno, y como es común, policial se pasó en el momento que los niños tenían clases adentro de la escuela, saliendo también videos ahí de varios niños desesperados adentro de la escuela cuando escuchaban los disparos de la policía militar con los narcotraficantes. O sea, hubo más allá de sacar el cartel, hubo un enfrentamiento a tiros entre la policía y los narcos. Sí, los narcos porque no querían que sacase los cartazes y la policía militar porque quería sacar los cartazes. Todo al revés, la sociedad al revés. Sí, sí, prácticamente. Entonces son cosas que cada vez más me imagino que eso pasa en Río de Janeiro, no es posible. Por eso Río de Janeiro no es una ciudad para amadores. Tremendo. Raoni, tenemos que ir cerrando por acá, agradeciendo el esfuerzo que haces aún en medio de visitas familiares, del contacto, de comentarnos estas cosas de la realidad de Río de Janeiro, de Brasil. Sabés que estamos acá en plena intensidad de campaña electoral, primero las elecciones internas que serán el otro domingo rumbo a las elecciones de octubre. O sea que contigo ya nos volveremos a comunicar también luego de la semana siguiente de las elecciones internas. Te mandamos un abrazo, como siempre, y seguimos en contacto. En el proceso de elecciones, y que se baje todo bien. Estoy por aquí con cualquier cosa para comunicar. Un buen sábado y un abrazo a todos ahí de la radio y todos los que están escuchando. Igual de todo el equipo y de los compañeros que están desde Quillú también, que siempre te están recordando. La semana pasada estuvimos por allá. Un abrazo. Ah, qué bueno, qué bueno. Un abrazo a todos de Quillú y de Montevideo también. Nos quedamos escuchando un poquito más de Dominguinhos. Recordanos el nombre pronunciado bien en portugués de esta canción que nos mandaste. Eu só quero un xodó. Es el nombre de la canción. Un abrazo. Eu só quero un xodó. Chao, chao. Un abrazo. Só quero